¿A qué le temes? A la muerte. Ella no piensa en ti, porque el día en que tú naciste, con el tiempo, sabía que ibas a morir. Lo que sí debes temerle, amigo mío, es a no vivir. Cuando tú pienses que en la vida no puedes amar, dile, estrellita mía, eres mi bondad. Ay, amorcito, sí, amor. Cuando tú digas que en la vida no feliz, dile, angelito mío, estoy en ti, amor. Ángel luz, ángel bondad, que en mí estás, ángel mío, como te quiero, lucecita de mi paz. Cuando en un puente escribas poesías de ti, amar, y los mares de la tierra en ti, ellos sonreirán. Ángel, ángel luz, ángel de bondad. Cuando mires tú al cielo, amigos encontrarás. Albert Einstein, Teresa de Calcuta, Jacques Cousteau, Bruce Sabine, Luther King y Espartaco en ti, libertad, libertad que en ti está. No le temas, amigo, vive. Vive, vive, vive, vive, vive. Y comprenderás a la dama.